pero con una temperatura estable de una máxima de 22 grados. Así que seguimos disfrutando de esta primavera. Hoy jueves, 1 de septiembre, un poquito de viento. Un poquito de viento y no hay 17 grados ni 22. Deben haber por lo menos, no sé, 13, 14, algo así hace frío. Bueno, y para levantar la temperatura vamos con nuestras canciones. Santiago Sampo, Renacer. Santiago Sampo, músico, compositor, guitarrista, capillense por adopción como nosotros. Y Sandra y Celeste recordando esa canción tan increíble, ese dúo tan recordado, Te Quiero. Acaricia el viento a la luz del sol, crece y florece nuestro amor, se nutre con el tiempo del dolor, se marchita, vuelve a vivir, sopla una brisa al corazón. Como el pétalo de aquella flor que se enciende y busca la ilusión, convida su miel para los dos. Tan fácil es reconocer que pudimos hacerlo mejor. Jamás. Y si hoy me voy, viviré en la flor y ella me traerá siempre hasta vos. Heridas del amor guardará caricias de los dos y palabras que pierden la razón. De mañana mi soledad en un tibio mate al despertar. Buscar de nuevo la felicidad, disfrutar lo que el tiempo nos da, crecer, reír, soñar, desear, amar, hasta el final, eternidad, sabiendo que una vez fue verdad. Nuestro amor, algo queda en mí de vos, algo que no olvidaré jamás. Y si hoy me voy, viviré en la flor y ella me traerá siempre hasta vos. Al corazón.

Forrajería Uritorco, la mejor opción en compra de alimentos para perros y gatos. Importantes descuentos en bolsas cerradas. Además, todo para el apicultor. Vení a Forrajería Uritorco, Hipólito Yrigoyen 122. Envíos sin cargo al 3548 1556 7942. Librería Nahual, acompañando a nuestros amigos de Me Asomo en este nuevo ciclo, con variedad de libros, tarots, oráculos. Los esperamos. Librería Nahual, como siempre, en La Techada. Pinturería Croañes, emprendimiento familiar con más de 45 años en el mercado. Somos el color desde 1974. Brindamos asesoramiento y productos multimarcas para hogares y obras. Incorporamos productos al agua para maderas, cuidando el medio ambiente y tu bolsillo. Consultas al 3548 48 1297 o por Facebook Pinturería Croañes. En Bartolomé Mitre, 507, esquina Córdoba. Stafirulá, verdulería y vivero, de la huerta a tu mesa, del vivero a tu jardín. Frutas, verduras y hortalizas. Plantines, aromáticas y flores. Productos avícolas y vegetarianos. Stafirulá. Frescura, calidad y muy buena atención. Pedidos al 3548-561757. Rivadavia 415, Capilla del Monte. 891 Todo Pileta. Lo que necesites: productos químicos, accesorios, repuestos, bordes atérmicos, revestimientos. Nos encontrás en López y Planes 387 La Cumbre. Por mensaje o WhatsApp al 3548-576899. Precios especiales para hoteles, colonias y cabañas. 891 Todo Pileta. Sucro Dreams, colchones y somiers, donde el sueño de tu diseño se hace realidad. Confeccionamos muebles para el dormitorio, el living y el comedor. Exclusividad en estilos. Servicio de flete sin cargo. Avenida Colón 1376, Córdoba Capital. Comunicate vía WhatsApp al 351-6363-161. Y aquí tengo una invitación que dice así: Día del Árbol 2022. El Rotary Club de Capilla del Monte e Instituto Madre Cabrini invitan a sumarse a este festejo reconociendo a nuestros árboles abuelos. Nos encontraremos con los estudiantes de tercer grado del Instituto Madre Cabrini y autoridades municipales mañana, viernes 2 de septiembre, a las 11:30 horas, en la plazoleta 9 de julio. Bueno, agradecemos esta invitación a Raúl Respighi, imagen pública del Rotary Club. Y ahora vamos a escuchar a la reflexión de Silvia Villegas. Silvia Villegas, nuestra amiga, historiadora, que vive en Córdoba. Vamos a escuchar dos bloques de las interesantes reflexiones que ella siempre hace. En el medio vamos a escuchar a Eugenia León, Los Mareados, un tango en una versión muy especial. Espero que les guste. Cuando me asomé el jueves pasado a saludarlos y proponer perspectivas para pensar la historia, dije algo al pasar a lo cual quiero asomarme hoy. Gracias Diego, gracias Daniel por invitarme a asomarme hoy también, este jueves en que comienza septiembre del 22. Lo que comenté al pasar el jueves pasado fue la siguiente expresión: el pueblo tiene historia. Bien, tiene historia porque está en el devenir de la historia y como tal deja marcas, hitos en el tiempo. Algunas veces esas marcas son indelebles, no se borran y hablan a través del tiempo. La palabra pueblo designa por lo menos dos cosas: el pueblo como territorio, como terruño, como geografía, paisaje, lugar de referencia, y también hace referencia a un movimiento de la comunidad. El pueblo no es la ciudadanía. En tanto, ciudadanía hace referencia a la población organizada en torno a la matriz del Estado. El pueblo no es la gente, que sería un término general para hacer referencia a todes. Entonces, así, deslindando estos significados, podemos ir encontrándonos con el pueblo. El pueblo sería el motor de la historia. En tanto, lo integran proletarias, proletarios, campesinas, campesinos, los no explotadores, los dueños de la fuerza de trabajo. Al gran pueblo argentino, salud, dice el himno nacional en la emergencia de la nación, cuando se sacude el yugo colonial español y justo antes de ser abarcado por el Estado. Es decir, que pueblo está más cercano a nación que a Estado, porque con la emergencia del Estado es cuando el pueblo pierde una gran porción de soberanía, en tanto la Constitución deja bien en claro que el pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes. Aquí el pueblo está en problemas. Amiga mía, el alcohol nos ha embriagado. ¿Qué me importa que se rían y nos llamen los mareados? Cada cual tiene su pena y nosotros la tenemos. Esta noche beberemos, porque ya no volveremos a vernos más. que quedo. Entrar en mi pasado, en el pasado de mi vida. Tres cosas lleve la almerida: amor, pesar, dolor. Desde El pueblo quiere saber de qué se trata, de 1810 hasta nuestros días, podemos registrar entradas a escena del pueblo que establecen un giro en el guión de la historia. Es decir, que se trata de hechos cuyo protagonista es el pueblo y establecen un antes y un después. ¿De qué se trata ese cambio? Podríamos decir que se trata de un cambio de sensibilidad, un cambio que demuestra que el destino no está cantado. El pueblo jujeño protagonista del Éxodo, cuando mujeres y hombres del pueblo deciden arrasar, quemar y dejar su pueblo en ruinas, abandonarlo, para que la fuerza militar colonial española no tenga nada al llegar a Jujuy y hacer fracasar la conquista, es una hazaña inconmensurable de todo un pueblo que conquista su propia libertad. El pueblo peronista del 17 de octubre, cuando hombres y mujeres del proletariado suburbano de Buenos Aires avanzan hacia la Plaza de Mayo y meten las patas en la fuente para reclamar por su líder, es un hito de la historia del pueblo. El pueblo de Córdoba, durante el Cordobazo, mujeres y hombres conscientes, en tanto obreros y estudiantes, toman la ciudad durante 3 días y ponen en jaque la dictadura militar de Onganía. El pueblo argentino del Argentinazo del 2001, hombres y mujeres que bajo el lema "Que se vayan todos", se pronuncian en una gigantesca pueblada contra las medidas neoliberales del desgobierno de la alianza gobernante. El pueblo argentino del 11 de mayo de 2017, acompañando a madres y abuelas de Plaza de Mayo, se pronuncian contra la Corte Suprema de Justicia, que pretende ablandar las penas de cadena perpetua a los genocidas juzgados, otorgándoles la salvedad de 1 año por 2 y dejarlos en libertad. Tras ese movimiento popular, la Corte Suprema tiene que volver atrás. La vigilia y el pañuelazo global protagonizado por las mujeres durante la noche del 20 de diciembre de 2020

hacen brillar si un tren silba a lo lejos. Penélope, uno tras otro los ve pasar, mira sus caras, les oye hablar, para ellas son muñecas. Estamos en Me Asomo por la 98.1, una radio, muchas voces para Capilla del Monte y alrededores, para todo el universo, www.unaradio.org.ar, el WhatsApp de la radio, 3548-570-333, aquí vamos en directo. Y para San Esteban, los miércoles y viernes, por la 88.7 en diferido. Mandamos un saludo a Mechi Romero y a Raúl y a Pablo, los operadores de la Radio Municipal San Esteban. Y a los vecinos de San Esteban, que son quienes nos escuchan. A la audiencia de San Esteban y a la audiencia de Capilla y a la audiencia del Universo. Bueno, estábamos el otro día hablando con Silvia Belliard, que es médica veterinaria, y estábamos hablando también de la ley contra el maltrato animal, que es la ley 14.346. Vamos a memorizar. Ley 14.346. Y hay que utilizar la ley. Por ejemplo, si vas caminando por una calle y ves que un perro está atado o está en pésimas condiciones, si estamos en Buenos Aires o en otra parte del país, podemos llamar al 0800-333-4725. Si estamos acá en Capilla del Monte, uno va a la policía y hace una denuncia invocando la ley 14.346. Bueno, no sabemos lo que es el maltrato animal, un perro que está atado, un perro que no tiene agua, un perro que no tiene comida, alguien que ve que lo está maltratando el animal. El animal no tiene voz, por eso nosotros somos su voz, y uno tiene que ser responsable. También vemos que hay gente que tiene perros y que no tiene un alambrado y que lo tiene atado. Bueno, esas personas no deben tener un perro si no tienen las condiciones del lugar. ¿Qué más quería decir acá que yo había anotado? Bueno, este fin de semana se viene un fin de semana a toda música. El 3 de septiembre, que es sábado, en el Auditorio Carlos Gardel, se presenta la Trova Rosarina después de 40 años en el mismo lugar donde inició inició su historia, La Trova, y van a estar cantando juntos, haciendo un show, un recital que es increíble. Juan Carlos Baglietto, Jorge Van der Mole, Adriana Bonicio, Silvina Garré, Rubén Goldín y Gallardo. Así que yo lo recomiendo porque es increíble que estén todos ellos acá tan cerca y es la oportunidad de poder verlos. Aparte el show es increíble, el sonido, las luces, las voces, la música, los arreglos, así que eso lo recomiendo. Esto es el sábado próximo 3 de septiembre a las 8 de la noche. Y el domingo en la Feria de San Esteban, que cumple 8 años, así que después vamos a tener una invitada que nos va a hablar bien de la feria, qué es lo que se va a hacer, y hay unos espectáculos muy, muy interesantes. Así que tenemos ya programa para el sábado de la noche y el domingo 4 de septiembre al mediodía. Bueno, ahora vamos con unas canciones muy del recuerdo, muy antiguas, que a mí me encantan, pero si vos tenés un poco más de o 60 o 55, las vas a recordar. The Mamas and the Papas, California Dreaming, y Simon and Garfunkel, The Sounds of Silence. I turned my collar to the cold and damp. in the naked light I saw. 10,000 people, maybe more. People talking without speaking. People hearing without listening. People writing songs that voices never share. No one did. Said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words, like silent raindrops, fell. They made, and the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, the tenement halls, whispering sounds of silence. Quiero mandar un saludo a nuestra oyencia, a Maru, acá de Capilla del Monte, a Silvia Villegas, que está escuchando nuestro programa. Una genia, Silvia. A Virginia y Gustavo de Tucumán, esa provincia tan, pero tan linda, el Jardín de la República. Bueno, ahora están custodiando nuestra casa, Virginia y Gustavo. Así que un abrazo grande, espero que les guste el programa, la música, y poder ser su compañía en este momento. Vamos a agradecer también a quienes nos acompañan en este programa, quienes nos apoyan, aunque alguien me dijo, no digas nos apoyan, porque queda raro. Forrajería Uritorco, Hipólito Yrigoyen 122, Oishi, Cafetería y Heladería en la entrada de la Galería Luz de Sol, Stafirula, Verdulería Dietética y Vivero, en Rivadavia 415, Achalay, Alfajores, Achalay Alfajores en Diagonal Buenos Aires 153, que es en La Techada. Pinturería Cruáñez en Bartolomé Mitre 507, esquina Córdoba. Zucchero Dreams, Colchones y Sommiers en Avenida Colón 1376, Córdoba Capital. Librería Nahual en La Techada, El Templo. Y 891, Todo Piletas en López y Planes 387, La Cumbre. Así que a todos ellos que son nuestros amigos les mandamos un saludo enorme. Ahora vamos a escuchar la reflexión de Martín. Tengo la respuesta de un saludo acá en el celular. A ver, a ver. Gracias, gracias por el espacio, me encantó. Un beso, está muy bueno el programa. Bueno, Silvia. Silvia. La verdad que interesantísimo lo que ella nos trajo, y anotaba como la reflexión final que ella hacía, decía que el pueblo es reservorio de valores y que tiene memoria. El pueblo, a través de esos valores, que a veces uno piensa que no los tiene, se manifiestan en momentos importantísimos de la historia de nuestro país, y hace que las autoridades, las leyes puedan surgir para beneficio de los argentinos. Bueno, gracias Silvia, muy interesante, son como mini clases de historia, y siempre viene bien para uno que ya está grande y que ya pierde la memoria, volver a releer y a sentir la historia. Bueno, vamos ahora con Martín Bermúdez, a ver. No, tenía un texto que me pasaron sobre algo que se ha firmado recientemente, casi sacadito recién del horno. Si querés lo leemos para enterarnos como argentinos de lo que está pasando en nuestro país. Dale. Bueno, dice así: acabo de reunirme con directivos de YPF y Petronas, la empresa petrolera estatal de Malasia, que hoy anunciaron una alianza para construir una planta de GNL en la Argentina. Trabajan en conjunto desde 2014 en el desarrollo de Vaca Muerta, sí, el yacimiento que recuperamos en el 2012. Es el proyecto de infraestructura más importante de las últimas décadas. Contará con una inversión de 10.000 millones de dólares en la primera etapa, lo que nos permitirá producir hasta 5 millones de toneladas al año de GNL, gas natural, ¿no? Y convertirnos en exportadores. Nuestro país importa hoy alrededor de 35 barcos de GNL por año. Cuando la planta alcance su capacidad máxima de producción, Argentina podrá exportar más de 460 barcos anuales, convirtiendo al GNL en uno de los principales generadores de divisas para el país. El proyecto Argentina GNL modificará la matriz energética de nuestro país y tendrá un impacto directo en la economía nacional, aumentando las exportaciones, generando divisas, puestos de trabajo y el desarrollo de nuevas industrias. Una gran noticia para el futuro de la Argentina. Les agradezco a los directivos de Petronas y al embajador de Malasia la visita de hoy. Y por sobre todas las cosas, la confianza en nuestro país. ¿Sabés quién escribe esto? ¿Quién dice esto? ¿Quién? Bueno, una persona que está siendo perseguida, que está siendo acorralada, que está siendo descalificada. Bueno, Cristina Fernández de Kirchner. Mientras la oposición se empeña en hacer todo lo posible por descalificarla, ella sigue ocupada en cosas que beneficien al país. Seguro, y la oposición está dando una gran mano para que la vuelvan a elegir a Cristina, porque la verdad, le pisaron la cola al león. Bueno, vamos con Martín Bermúdez, nuestro columnista desde Buenos Aires, que siempre tiene unas reflexiones y unas editoriales muy interesantes. Y después dos canciones y volvemos. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico a ver si lo puede arreglar. Hola, muy buenas tardes, Diego, Dani, Betty y toda la audiencia de Me Asomo. Soy Martín Bermúdez. Hoy quiero hablarles de algo que no está relacionado directamente con la política local ni con los problemas que acostumbramos a enfrentar diariamente en nuestro país, que es eminentemente pacifista, pero que sin embargo influye mucho en la economía mundial. Y quiero arrancar por recordar una publicación que hizo un excelente escritor y periodista amigo mío, que recordaba que hoy se cumplen 77 años del inicio de la Segunda Guerra Mundial, y que durante la Segunda Guerra Mundial murieron entre 60 y 80 millones de personas. Desde que terminó la Segunda Guerra Mundial hasta hoy, han ocurrido en el mundo aproximadamente 100 conflictos bélicos. Y han muerto unos 4 millones de personas. Ahora bien, Lockheed Martin, empresa estadounidense que es la mayor fabricante de armamentos del mundo, factura cada año aproximadamente 34 mil millones de euros o dólares, están más o menos igual las cotizaciones hoy, ¿no? Es una cifra que supera al Producto Bruto Interno de 97 países y es el 5 veces el presupuesto de las Naciones Unidas para Misiones para la Paz. Véase, una sola empresa de todos los fabricantes que hay tiene ingresos por 5 veces el presupuesto de las misiones de paz de las Naciones Unidas. Ahora, el presupuesto militar mundial, el gasto militar mundial, subió, se incrementó. Es un poco raro porque la industria bélica es de por sí siempre se maneja en secreto, ¿no? Es muy difícil, si uno no investiga, darse cuenta qué es lo que pasa con el armamento, cómo se maneja el armamento, cómo sale el armamento de un país al otro. Uno, recordarán ustedes durante el gobierno de Menem la atrocidad del envío de armas, la venta de armas a Ecuador. Ecuador, que en ese momento estaba combatiendo con un país aliado nuestro, que había sido un apoyo fundamental durante la Guerra de Malvinas, como fue Perú. Ahora, hay otras empresas también. Son Northrop Grumman, BAE Systems, Raytheon, Boeing Defense, la misma empresa que fabrica aviones de transporte y fabrica aviones de combate. Alma Santey, Airbus también fabrica armas, aviones de combate. Y todas esas empresas en este momento, en ese escenario, en esta realidad, se están fusionando y dando lugar a empresas cada vez más grandes que cada vez influyen en todos los gobiernos de una manera más contundente. Porque en la mezcla de empresas también están los fondos de inversión. Y acá vamos llegando a una de las cuestiones que sí se relaciona con lo que es la política local, porque tiene que ver con los préstamos, el Fondo Monetario Internacional, la compra hostil de empresas, la presión para la explotación de las riquezas naturales de la Argentina y los recursos naturales, como pueden ser los minerales, el agua, e incluso el dominar algunos mercados prominentes, como puede ser el agro, gran productor de proteínas. Ahí empieza la relación y, claro, uno ha escuchado hablar como fundamentalmente de un grupo que se llama BlackRock, que está metido en todo, desde la fabricación de armamento hasta el alquiler de aviones, hasta el financiamiento de empresas low cost. Todo está relacionado con todo porque en realidad el dinero está siempre en el mismo lugar. Las armas están presentes y en manos de aquellos que dominan el mundo. Hago un pequeño paréntesis para contarles, por si no se enteraron, que en las movilizaciones que hubo en estos días como apoyo a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, hubo, todo el mundo lo sabe, vallados y una muy fuerte presencia de la Policía Municipal de Buenos Aires, que es una policía municipal, no tiene ningún atributo de Policía Federal ni nada por el estilo. La Policía Municipal, que fue a reprimir, ellos dicen contener, pacificar, manifestaciones que eran absolutamente pacíficas. Hasta acá todos lo sabemos. También, no todo el mundo sabe, pero es así, la ley marca claramente que en casos de este tipo de movimientos sociales, movilizaciones en la calle, incluso en el caso de algún disturbio, la policía no puede utilizar armamento letal. No puede utilizar balas, sencillamente no puede utilizar balas. A lo sumo puede usar balas de goma y gases, pero nunca balas metálicas. No puede tener ningún tipo de arma que produzca directamente la muerte. Fíjense qué curioso que dentro de los policías que estaban el otro día en esa manifestación, hubo uno que lamentablemente perdió un estuche con cargadores. Y esos cargadores tenían balas. Balas metálicas de calibre 9 milímetros y las tenía uno de los tantos policías que estaban ahí, como otros. La policía municipal de la ciudad de Buenos Aires estaba presente en un lugar y en forma absolutamente ilegal portaba armamento y munición letal cuando la ley indica claramente lo contrario. Las armas también estaban presentes. Y esto que les estoy diciendo no es contra las armas, sino simplemente pensar a quién le prestan servicio, a quién le prestan servicio las armas. Y en el caso de las policías, las fuerzas de seguridad y los ejércitos, las armas tienen que prestarle servicio a la democracia y no a ninguna facción política. Simplemente una reflexión, amigos. Que tengan muy buenas tardes. Soy Martín Bermúdez. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico. A ver si lo puede arreglar. Hace falta que te diga que me muero por tener algo con

desencanto, con tanta risa, con tanto llanto. Pero me muero por saber qué estás pensando cuando la lluvia te está mojando. También extraño, extraño, oh, extraño. Y me hago cargo, nena, te extraño. De músicos. Hijos, amigos, vengan. Sábados de 18 a 20 horas con Víctor Pintos y Valentín Ventre. Lo que está y no se usa nos culminará. Tierra de músicos. Sábados 18 horas. Por una radio, muchas voces. Decime que viste en el cartel. Ah, acá está la panadería del Águila. Panificación artesanal dulce y salada. Chipa, chipa, chipa agroecológico. ¿También tienen productos integrales? Sí, y cremonas, panes saborizados, torta toffee, pasta frola. Encontranos en Salta 641. Delivery al 3548-414491. Panadería artesanal del Águila. Una panadería como vos. Somos Palo Santo, cosmética y herbolaria natural. Nacidos en conexión con la naturaleza, aprendemos de las plantas su uso medicinal, cosmético y mágico. Te ofrecemos variedad de alquimias, cremas, ungüentos, preparados herbolarios, productos cosméticos y para la higiene personal. Aceites esenciales, puros, aptos para uso cosmético y aromaterapia. Te invitamos a conocernos a través de nuestras redes. Instagram, @ Palo Santo Cosmética Natural. Facebook, Palo Santo Cosmética y Preparados Herbolarios. O personalmente al 1164-947776. Palo Santo Cosmética y Herbolaria Natural. En Capilla del Monte y todo Punilla, te podés sumar a las compras de Mandrágora con precios mayoristas. Organizate con tu comunidad para disfrutar de productos de almacén, frutas y verduras orgánicas con entrega a domicilio. Comunicate al 3513-678679 y te contamos cómo ser parte de Mandrágora. Almacén Natural, en Rivadavia 389, La Cumbre. Sumate a las compras de Mandrágora con precios mayoristas. 3513-678679. Ladrillos de adobe El Mingo. Tierra y fibra vegetal prensados hidráulicamente. Gran capacidad de aislación térmica. La casa te queda fresca en verano y cálida en invierno. Se pueden asentar y pegar con barro, ahorrando en cemento. Práctico, prolijo y térmico. ¡Cuánto ahorro de dinero! Los beneficios del adobe y la practicidad y rapidez de las construcciones modernas. Una casa viva. Una casa que respira. Hacé tu encargue al 351-3391-813. Otro producto de Encantado Artefactos. Encantado Artefactos. Todos los viernes te esperamos en la Feria de la Economía Solidaria por el Buen Vivir. En la Feria de Buen Vivir puedes encontrar panadería artesanal, cosmética natural y productos de limpieza biodegradables. Café de algarroba, patay. Alimentos sin fumigaciones a precio justo. Efímero ropa interior. Comida vegana. Ropa de diseño. Chilca Style. Feria de la Economía Solidaria por el Buen Vivir. En la estación de trenes de Capilla del Monte. De 11 a 16 horas. We'll be right back. Estás escuchando una radio, muchas voces. Una radio, muchas voces. Pusimos en marcha 5.000 obras en todo el país. Podés conocer el estado de cada una en mapainversiones.obraspublicas.gov.ar. Primero la gente. Argentina Presidencia. Maya, chocolate de autor. Chocolates saludables, elaborados con cacao agroecológico, azúcar rubia orgánica y mucho amor. Semiamargos, con leche, macizos o combinados. También línea sin azúcar, apto diabéticos o dietas biomédicas. Pedidos con anticipación al WhatsApp 11 40 61 44 80. Seguinos en Instagram. @ Maya Choco de Autor. Chocolates Maya, te calientan el alma. En Capilla del Monte, Pacara. Gastronomía ambulante. Sanguchería norteña. Lomitos. Milanesas. Deliciosas hamburguesas. Y sándwiches vegetarianos. Todos. Salen con fritas. Y aderezos caseros. Los panes son de elaboración artesanal. También empanadas tucumanas de carne y pollo, cortadas a cuchillo de masa casera. Pacará. En la calle Córdoba, 749. A 50 metros de la ruta. Envíos sin cargo. Hacé tu pedido al 3548-612496. ¿Anotaste? 612496. Pacará. Gastronomía ambulante. ¿Escuchaste? Voces de la semana. Porque solamente a partir de sentirnos sanos y sentirnos en equilibrio podemos practicar el buen vivir, y a partir de sentirnos íntegros, amarnos por completo para poder amar a los demás. Ese es uno de los mensajes más bellos que nos da nuestro territorio que es el poseedor, el verdadero poseedor de toda la sabiduría ancestral de nuestro pueblo. Muchas voces en una radio. 98.1. Y estamos acá con una invitada polifacética, militante. Música, sobre todo, y una guitarrista que yo digo, para mí que es una de las mejores mujeres guitarristas, pero ¿por qué decir mujeres? Guitarristas de toda la Argentina. La he escuchado y la verdad que es impresionante. A ver, ¿escuchan? Bueno, es una invitada de lujo que tenemos hoy, que viene a darnos una primicia, así que Laura Dos Santos, buenas noches, ya es noches. Muy buenas noches, con fresquito. Estás con fresquito. Fresquito, sí. Fresquito, hace mucho frío. Bueno, yo hace un rato decía que había dos, que tenemos un fin de semana con muchísima música y hay que celebrar, porque ¿qué es lo que pasa el domingo 4 de septiembre, ahora el próximo domingo? El próximo domingo 4 de septiembre son los 8 años, de los primeros 8 años de la Feria de San Esteban, vamos por los segundos 8. Así que prepárense, porque esto crece, pero tan tranqui, no crece para a lo loco. Crece, bueno, si podemos regular que la gente que viene vemos los desechos, si el sonido no supera volúmenes extravagantes, entonces no molestamos a nadie en el pueblo. Crece con conciencia. Entonces, bueno, 8 años vamos tranqui, porque crecer con conciencia es un poquito más lento, pero para el ambiente y el futuro es mejor. Entonces, bueno, estamos en eso. Pero crece y crece bien, sobre todo porque hay una onda lindísima en San Esteban. Nosotros vamos con Daniel muy seguido y siempre recomendamos a todos los que van a Capilla que vayan a la Feria de San Esteban. Realmente nos encanta. Y bueno, nos pasamos un rato largo allá escuchando buena música, comiendo cosas ricas que hacen los vecinos. Supongo que son todos vecinos los que cocinan. Sí, muchos. Y muchas cosas para comprar, ¿no es cierto? De ¿cómo se dicen las cosas que se venden? Estoy como, mi cabeza está funcionando mal. Cerámica, madera, jaboncitos, cosmética, todo natural. Y hacen realmente, bueno, hay muchos artesanos y productores de San Esteban. Hay muchos de Capilla, hay de La Cumbre, a veces vienen de Soto, de muchos de San Marcos, y a veces tenemos visitas de más lejos, de Cosquín, de Casa Grande, de Carlos Paz, de Tanti. Artistas han venido de toda la Argentina, desde Salta, Rosario, Buenos Aires. El 25 de septiembre próximo tenemos un artista que viene de Río Negro. O sea, hay de todo. Vos sos una de las organizadoras de la feria, sí, la parte musical. Una de las fundadoras de la primera reunión con la que nos convocamos, también convocada por la municipalidad, ¿no? Hay que decirlo, que la municipalidad en su principio y ahora mismo, obviamente, siempre de un apoyo, porque bueno, hace falta un espacio o dos. Primero empezamos por la estación, después fuimos al balneario. Y se van mudando porque es invierno y verano. Y verano, invierno y verano, entonces más fresquito lo del río, más calentito en el sol de la estación, y así. Bueno, hace una buena invitación, una gran invitación para el sábado, perdón, domingo 4 de septiembre. Sí. Van a haber muy buenos músicos, sí, que estuve escuchando. Sí, para programar este festejo, vamos a invitar a José Luis, invitamos a José Luis Aguirre, que creo que en este momento con el rally, diría que digamos de proyección así de conocimiento, de cariño del público, están en ese nivel, ¿no? El rally, bueno, hace más años, es más grande, pero José Luis Aguirre yo creo que en este momento es uno de los mejores cantores y compositores de la provincia, sin duda, que ponían otra provincia u otro país representando. ¿Vas a tocar con él? No creo. No creo, ¿sabes por qué? Porque mientras él está tocando, yo tengo que vender bonos. Ajá, bueno, vamos a comprar bonos entonces. Compren bonos. Claro, porque tenemos que juntar. Bueno, vamos a saludar también a la oyencia de San Esteban, porque como sabrás, desde hace unas semanas, el programa Me Asomo, acá estamos, vamos en diferido los miércoles y viernes a San Esteban, así que saludamos a toda la gente de San Esteban. Bueno, buenas noches San Esteban también. Buenas noches San Esteban. En realidad sería buenos días San Esteban porque lo van a escuchar a la mañana, mañana a la mañana. Buenos días San Esteban. Buenos días San Esteban. Bueno, ¿qué? ¿Estás preparada con tu Sí, estoy guitarra? Preparada con la guitarra, pero bueno, quiero decir que este domingo lo preparamos así con un artista, digamos, de mucha trayectoria. Que eso no significa que los artistas que vienen no sean grandes artistas. Tiene que ver un poco con, es una cuestión mediática, ¿no? Muchas veces, pero la calidad, digamos, de la Feria de San Esteban, siempre han venido grandes músicos de todos lados. Y también espectáculos infantiles muy interesantes, de Rosario, me acuerdo, vinieron unos pibes increíbles, magos. Así que Nora Sarmoria, Sara Mamanía, ha venido gente grosa. Por ahí viene María Elías. Por ahí mañana, mañana, el domingo. El domingo no sé si va a venir a cantar. Ah, pero algo me parece que ya hablaron. Sí, sí, en octubre va a venir a cantar a la feria. Entonces, bueno, para este domingo preparamos, primero, recibirlo con, para mí, el músico más emblemático de la región, que se llama Nino Luna. Nino Luna, 60 años tocando la guitarra o más que tiene. Es el resumen de una vida de elegancia, de conocimiento, de trayectoria. Entonces, bueno, lo invitamos a tocar como solista. Después invitamos a Pancho Miranda, un gran percusionista que para mí también es un tipo que podría estar en cualquier lugar del mundo y todo el mundo estaría chocho de tocar con él, es un gran baterista y percusionista. Lo queríamos invitar, no va a tocar solo la batería, pero sí queríamos darle un lugar, un flyer, todo, como que la gente sepa que bueno, así como lo ve a Nino tocando la guitarra, él lo ve tocando la percusión. No es menor la batería, la música es la música, puede ser hablando, puede ser cantando, puede ser tarareando, puede ser un canto, un pájaro, la música está en muchos lados. Entonces Pancho nos trae mucha música. Y después va a venir Ezequiel González de Belville, un gran cantor con otra trayectoria. Era lindo como tener a alguien joven, poco más joven, pero con una gran trayectoria, que tiene también muchas inclinaciones hacia el electrónico. Otro sonido, pero va a cantar folclore. Vamos a tocar juntos temas propios, que hace muchos años que venimos, cada tanto nos juntamos y grabamos algunos temitas propios. Él canta mis canciones y yo toco sus canciones. Bueno, y hablando de tus canciones, ¿qué pasa? ¿Tenés ahí el...? ¿Qué hacemos? ¿Inédito? ¿Ya? ¿Qué hacemos? Habíamos preparado, Daniel, tenía palabritas. Sabias palabritas. Sabias palabritas. Eso lo grabamos con Ezequiel, lo grabamos en casa, en la sala del... ¿Querés que lo escuchemos como para dar un... Sí, sí, dale, sabias palabritas. Sabias palabritas y después venimos en vivo con Laura Dos Santos. Generoso te cuenta historias con calma. Cada bichito es movimiento, cada granito sentimiento, y pisa que pisa el monte y al dolor. Al dolor se lo lleva el viento. En la salida y en el clavel del aire se ablandan los cogollos que van cantando pesares. No hay líneas divisorias entre horizonte y voz, se capullo y culebra y desprendete del dolor. Ay, ay, ay, si el don te clava en mi pecho, su entrever marca el sendero de corazón sincero que baila entre espinales, molles y un gran silencio. Próximo domingo 4 de septiembre a la 1 de la tarde venía a festejar a la Feria de San Esteban los 8 años que llevamos desde que se creó este hermoso espacio con productores agroecológicos, artesanos, artistas, músicos, gente de circo, de cortos, del cine, de la pintura, de la poesía, de la escultura. Venía a disfrutar nuestras comidas caseras, toda la propuesta musical tremenda de la visita de José Luis Aguirre, gran músico y compositor de Córdoba. Medio silbando, las manos en los bolsillos, ya voy llegando. Con también la visita de Nino Luna, el músico más emblemático de la zona. Y Ezequiel González, que viene desde Belleville. Y las chicas de la cumbia del monte. Venite este próximo domingo 4 de septiembre a la 1 de la tarde a disfrutar de este enorme, enorme festejo y aniversario. Con nosotras, con nosotros, con todas, con todos. Y vamos, te esperamos, ¿eh? Ya están todos, todas. Todes avisados, avisadas, avisades, ¿no? ¿Es así? Qué difícil. Es muy difícil, yo digo avisados y avisadas. Sí, ¿no? Mejor. Sí, ya está. Bueno, Monte, dime quién eres. Sí, Monte, dime quién eres. Es un proyecto nuevo que es una canción que su estribillo, Monte, dime quién eres, porque evidentemente yo le pregunto eso porque veo que no sabemos quiénes somos. Entonces quizás si le preguntamos quién es, nos responda y podamos empezar a entender quiénes somos, ¿no? Uh-huh. Que con humanidad ya no sabemos bien qué, no sabemos quiénes somos. Entonces, bueno, Monte, dime quién eres. Monte, dime quién te habita, ¿no? Porque, ¿qué es habitar? ¿No? Entonces le pregunto que nos conteste, ¿no? ¿Quién te habita? Porque nosotros estamos deshabitando, desmontando, destruyendo la casa común del Laudato. Estamos destruyendo todo. Entonces, bueno, Monte, dime dónde habita. Monte, dime a dónde vas. Para seguirlo, ¿no? Entonces, eso es un poco el proyecto Monte. Es un proyecto que resume todos estos años de mi vida acá, de mi próximo disco, pero empiezo con un proyecto en el que invito a músicos de Venezuela, de Uruguay, gente que hace Brasil, un músico de Inglaterra, y mi prima cantó en Brasil, porque bueno, mi prima creo que es la cantante de música brasileña, o sea, músico, creo yo, más importante de la Argentina. Cuando vino Gal Costa, fuimos teloneras de Gal Costa, porque bueno, creían que la persona para representar a Argentina antes de Gal Costa era mi prima, y mi hermana, ¿no? Marisa Lorda. Entonces, bueno, yo toco música brasilera de que tengo 15 años, tengo 55, llevamos 40 años. Qué joven, sos muy joven. Sí, pero bueno, tocamos hace muchos años, crecimos en la misma familia, y ella estudió mucho, bueno, hicimos la traducción en portugués y lo tocamos con el baterista Sebastián Tesoro, mi hermano también, un mago de la batería, que grabó en Inglaterra. Es un cordobés que ahora vive en Inglaterra y con el que yo toqué un montón de años. Y nos llevamos muy bien tocando, pero bueno. Yo grabé con esta de 7, que es un violón. Eso te iba a preguntar. Sí. Yo cuento todo. Guitarra de 7 cuerdas es la guitarra característica del violón de Brasil, con el que se toca lloro, se toca música de Brasil con 7 cuerdas. Cualquier guitarrista que, digamos, que sabe. Que sí, o que quiere como realmente profundizar en la música argentina, tiene que tener una de 7. Uh-huh. Yo tardé muchos años en conseguir la mía y sobre todo en conocer al luthier que yo quería que me hiciera la guitarra. Y conocí a Paul Aguilera y entonces dije, Paul Aguilera es el luthier que me... Y cuando escuchas una guitarra, ¿te das cuenta si tiene 7 cuerdas por el sonido? Sí, porque este... Eso no se puede hacer con 6 cuerdas, se tiene que hacer con 7. Mira. Entonces, puedes usarla como un bajo. Increíble, increíble. Claro. Y después. Todo lo que son batidas, de cómo se toca la música brasilera. Y después, obviamente, para todo lo que son rasgueos de tango, que recién le daba una clase de tango a un alumno. Parece un bajo. Ajá. Entonces puedes tocar tango como si fuera un bajo, puedes tocar música. Puedes tocar música peruana, etc. Entonces, Monte, dime quién eres, es un llamado de humilde al monte, haciéndole preguntas, dando las primeras respuestas. Ruega que el monte no desfallezca entre las garras de la violencia y de la inconsciencia. O sea, apelo a la religión como una cosa de religar, no de idiotizar. Religar, ¿no? Que es el origen. La religión es algo que te religa. Después se distorsionó, pero en principio era una conexión con el lo no sabemos, la naturaleza. Entonces, ruega que el monte, roguemos, que no desfallezca, porque ahí está todo. Y desfallecemos todos. Desfallecemos todos. Igual creo que va a ser antes nosotros que él, ¿no? Porque tiene más capacidad y más años, más miles de millones de años. Nosotros somos unos tontos que estamos viviendo acá. Y pero, se regenera increíblemente rápido. Y se regenera rápido. Entonces, eso por un lado. Y después es como una cosa de decir, bueno, una misma canción, ¿qué pasa? Tiene, o sea, cambia si va a otro lugar. No puedo yo obligar a cantar. Ah, yo la toco así, vos tenés que tocar así. No, si vos sos brasilero, sí. Tiene que tener... será diferente, tenés otros montes, otros árboles. De hecho, la tapa del estreno este que vamos a hacer, que sale hoy a la medianoche por Spotify y las plataformas, pero quería regalarte eso porque ustedes son dos divinos totales. Bueno, Laura, muchísimas gracias. No sabés qué halago que es esto, sí. Increíble. Pero aparte, cuando yo dije, es una de las guitarristas más importantes para mí, de la Argentina, no me quedo corto, la verdad, sí. Que es increíble. Sí, entonces bueno, Monte... Y estás muy cerca, así que muchos capillenses no saben que estás acá, así que pueden ir a escucharte y a verte el próximo domingo. Sí, sí. Vayan, por favor. Vamos a estrenar Monte en versión chamamé, porque él va a empezar a trabajar toda esa parte del litoral, del monte del litoral. Yo lo elegí a él como cantor para hacer esa versión, mi prima en portugués. Fabiola José, una gran cantora increíble de Venezuela. Y bueno, Gaby Maistegui va a grabar la versión de Uruguay. Ya la empezamos a grabar. Así que Monte va a mostrar cómo cambian las cosas, cómo son los ruegos, cómo son los gritos, cómo son los pedidos. Son todos diferentes, pero todos pertenecen a lo mismo, a la necesidad de reconectarnos. ¿Y qué necesidad de reconectarse con el monte acá? Sí. Que cuando vos ves que viene gente de afuera, viene, y muchos de acá también, vienen a destruir el monte, como si eso fuera una cosa de modernidad. Vamos al progreso, y chavo, talan árboles y claro. Cortan todo. Monte, dime quién eres. Dime quién eres, a ver si le puedo comentar mejor a la gente que viene. ¿Querés comprar un terreno y hacer tres cabañas y después destrozar todo? Que venga la gente, viene el turista, te deja tres veces más basura. Después va al coso de cielo abierto y después por lixiviado al agua. ¿Qué onda? ¿Querés hacer eso? ¿O querés hacer tres cabañas milimétricamente donde cualquier cosa que saques vas a reforestar alrededor por 4, 5, 10 veces? ¿Vas a aumentar el monte alrededor? Vas a hacer biodigestores, vas a recuperar el agua de los techos, vas a utilizar materiales nobles y vas a hacer exclusivamente lo que realmente necesitan. No programes tres y con una te va a alcanzar. Entonces, todo eso es Monte, dime quién eres. ¿Para qué? Para que la gente que viene afuera no venga a urbanizar. Nosotros tenemos que ruralizar a la gente. Entonces, para eso le pregunto, Monte, dime quién eres, Monte, dime quién te habita. Monte, dime a dónde vas. Bueno, entonces podemos decir que esto es una primicia mundial. Sí. Bueno. Primicia mundial. Primicia mundial para todo el universo. Sí. Bueno, Laura, mil gracias. Gracias. Y ahí, pero ahí está el... Ah, Daniel. Ahí viene. El... ¿Quién viene? ¿Cómo que viene? Lo que yo te pasé. Sí, ahí viene, ya no, está ahí. Ah, pensé que lo ibas a cantar en vivo. No, porque está en portugués, quiero que lo escuchen. Ah, esperando que lo... Quiero lo escuchen. Daniel estaba fascinado esperando que cante. Así que, sí, bueno. Me tocó. No. Bueno, sí. Entonces vamos a esperar un segundo para la, sí, para entonces, la primicia. Esto viene cantando una flor del río, me encontré con tu mirada. Cantando una flor del río me encontré con tu mirada. Y la mañana decía que estaba tu madrugada. Y la mañana decía que estaba tu madrugada. Mientras el rocío caía y su vapor todo sudaba. Mientras el rocío caía y su vapor todo sudaba. Tu piel que nació nativa se fundía en todo y nada. Tu piel que nació nativa se fundía en todo y nada. Canta, ave en el atardecer, canta, flor en el amanecer. Ruega que el monte no desfallezca entre las garras de la violencia, de la inconsciencia. ¿Ya lo tenemos ahí? ¿Viste? Este ¿va es, Daniel ahí? Esto es radio, ¿verdad? ¿Viste? Esto sale todo en vivo. ¿Ahí va Daniel o no? No, no parece. La que está acá. A ver, vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar que Laura vaya porque Laura sabe los comandos. Yo te lo he mandado. Y yo te lo he mandado, sí, yo también. A ver, Fra. Yo te lo he mandado. Bueno, estamos... Y entonces, ahí viene Monte. Dime quién eres. Monte, dime quién te habita. Monte, dime a dónde vas, ¿no? Mira, esto es, a ver, Daniel. Sí, pero no me aparece acá en internet, Diego. En Facebook no me aparece. Está en YouTube. Está en YouTube. No me aparece. Monte, dime quién eres, Brasil. Sí, Monte, dime quién eres, territorio Brasil. No, territorio Brasil no, Brasil. Por eso, Monte, no dime aparece. Quién eres, punto Brasil. Sí, no aparece, ese. Diego. Canción. No me aparece. Bueno. Sí, mándaselo por WhatsApp a él. Se lo mandé, acá está. Bueno, no, sí. Pasarlo así. Bueno, es el, no es el, no va a ser el mejor sonido, pero no sé qué decirte. Es una premisa mundial y nosotros está ahí, lo puse para ustedes, lo preparé todo. Lo puse en la publicación de Fede. Sí, ahora va a salir, ya tiene que salir porque. Bueno, después dice así la letra. Nosotros no dividimos. Entre planta y animal, nosotros no dividimos entre flor y abeja. Gusano, microbichitos, para el mismo lado van. Arbusto, árbol y pastitos, para el mismo lado van. Durante miles de años el hombre se trasladó, cuidando los territorios que Milesia nos llevó. Crecer hermanadamente, agua, aire, viento y fuego. Crecer hermanadamente, agua, cielo y viento. Canta, ave en el atardecer. Canta, flor en el atardecer. Ruega que el monte no desfallezca entre las garras de la violencia. No va, bueno, de la inconsciencia. La primicia va a ser no en el mejor sonido. Pero a ver qué es lo que puede hacer Daniel, que no lo encuentra en la computadora. Es que no está cargado, ni en tu página está cargado. No, en mi página no, está cargado en el link que yo les mandé. Claro. Pero ahí es donde está cargado. Bueno, puede fallar. E amanhã disse que estava toda madrugada. Enquanto o baleo caía e seu vapor tudo suava. Enquanto o baleo caía e seu vapor tudo suava. Tua pele que nasceu nativa se misturava em tudo e nada. Tua pele que nasceu nativa se misturava em tudo e nada. Se desfaça entre as garras da violência, da inconsciência. Morte, me diga quem tu és. Faz, nós não nos dividimos entre planta e animal. Nós não nos dividimos entre flor e abelha. Pulsar nos micro-organismos para o mesmo lado fal. Acusto a corigrama para o mesmo lado fal. Durante mil anos o homem se traslado, cuidando os territórios que milhões de anos levou para crescerem juntos, água, terra, ar e fogo. Para crescerem juntos, árvore, terra, sol e vento. Quem tu és? Oh, monte, me diga quem tu habitas. Monte, me diga onde, aonde vai. Salió, pero no salió como yo quería que saliera. Pero bueno, vamos a pasarlo en el próximo programa. Se ve que yo se lo mandé a Daniel y Daniel no pudo subirlo a la computadora. ¿Algo pasó? Lo busqué en Facebook. Con el link. No, claro. El link que yo le mandé es este y a veces si usas otro link. No, yo entré en Facebook y puse el título que tiene la canción. No, es que ese es otro link. Claro, y me aparecía Brasil, tierra o territorio, algo así. Ese es el link que vos me mandaste. No importa, chicos. Pero bueno, la primicia mundial. La primicia. Ya está. El estreno es hoy. El estreno es hoy. Y después va a haber otro estreno que no podemos poner, pero que se llama Remedios Diversa Flor de Ayohuma. Ajá. Lo grabamos con Gaby Maistegui, yo grabé toda la instrumentación. Y es un homenaje a Remedios del Valle, una heroína que ahora está en los billetes con Belgrano, etcétera, pero que en realidad hace unos años hicieron un concurso para presentar canciones en homenaje. Lo ganó una amiga mía que va a grabar Monte en Uruguay, que se llama Silvina Gómez, que es una gran compositora y pianista. Y yo quedé muy contenta que ella ganara. Esta versión brasileña, sí, ¿es de tu hermana cantando? Es mi prima cantando y Sebastián Tesouro en Inglaterra. Ajá, qué bueno, ¿no? Sí. Bueno, este... Y grabé primero Brasil por la sencilla razón de que en nuestro ecosistema, el Gran Chaco, que son 11 provincias argentinas, están siendo influenciados por el gran desmonte del Cerrado de Brasil. El Cerrado de Brasil es un ecosistema, el ecosistema más importante que nutre al Amazonas y al Gran Chaco. Entonces dije, bueno, empecemos por Brasil. Bueno, Laura, yo quiero agradecerte muchísimo que hayas venido a estas altas horas de la noche. No es tanto, pero acá hace frío. Entonces, muchísimas gracias por la primicia mundial. Vamos a estar el domingo en San Esteban. Vamos a comer las cosas ricas y escuchar la buena música que siempre hay. Y vamos a decirle a la audiencia de 98.1 que se queden en sus casas sintonizando, porque ahora viene de poetas, músicos y locos con Sergio Cuello. Así que se quedan ahí, no cambian, se quedan ahí escuchando a Sergio Cuello, que es tan interesante y tan bueno el programa. Muchas gracias. Muchas gracias, Dani, por haber venido, Dani. Perdón por esta... ¿cómo se dice, Daniel? Cositas que pasan. Salió así. Y a la gente le tiene que gustar igual, porque hicimos todo el esfuerzo. Bueno, nos volvemos a ver el próximo martes a las 19 horas por aquí. Por una radio, muchas voces. Una radio, muchas voces, en diferido en la 88.7, Radio Municipal San Esteban. Así que saludos a toda la audiencia de Punilla. Gracias, Laura. Un abrazo, gracias. Vengan. Bueno, Daniel, todas las cosas buenas se terminan. Como dicen, colorín colorado, este Me Asomo de hoy se ha acabado. Los esperamos como todos los martes y jueves de 19 a 21 horas por una radio, muchas voces. Somos de precipicio para medir la distancia, para saber qué persigo, para ver lo que me falta, para notar el vacío, para llenarme de nada, para ver al enemigo, para mirar su mirada. Para saber, para tocar el peligro, para ahuyentar la rutina, para pasar el testigo, para que el aburrimiento no venga a dormir conmigo, para inventar la pasión, para asomarme contigo. Me asomo cada mañana para tener tu latido, para sentir que estoy vivo, para perder el sentido y descifrar el misterio de ti, de mi cada día. Si me da miedo asomarme, me asomo más todavía. Me asomo cada mañana para tener tu latido, para sentir que estoy vivo, para perder el sentido. Descifrar el misterio de ti, de mi cada día. Si Bueno, muchas gracias. Gracias.